sintonía. En esta hora da comienzo el programa Levántate y Resplandece con hermana Isabel Santiago. Levanta tu rostro, mira el Calvario. Gloria y honra al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias. Jesús, te damos la gloria. Te damos gracias porque en este día nos ha hecho bien, Señor. Padre amado, presentamos esta palabra, Dios mío, Jehová, que tú has bendecido de antemano, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, para traer en esta tarde, Señor, una palabra, Dios mío, que está ministrando a mi vida, Señor. Y yo te pido que ministre, Señor, a cada oyente, Padre amado, Señor. En esta tarde, Padre amado, te presentamos esa audiencia, Padre, especialmente, Dios mío, te presentamos a cada uno de los hermanos, Señor, a mi familia, Dios mío, a mi cuñada Moraima, a mi hermano Ángel, a su familia, Señor, a mi familia David, Dios mío, a mi hijo, ay, Dios mío, mi hijo a la distancia, David, Ingrid, Dios mío, a ver, Darben, las nietas, Padre amado, Señor, están en tus manos, Dios mío, Padre, heme aquí, Dios mío, haciendo tu voluntad, Padre, porque tú harás la tuya en mi familia, Señor. A ti te damos gloria, Padre, te pedimos que tú sanes en esta tarde, que tú consueles, Dios mío, que tú extiendas tu mano de misericordia, Señor. Bendice a los ministros, bendice cada ministerio, Señor, bendice a los pastores, Dios mío, bendice a esta emisora como llama de fuego a tu vida y a sus presidentes, Padre amado, Canaima, Lorenzo, su familia, Dios mío, Jehová, que tú hagas, Dios mío, Señor, tu voluntad perfecta en cada uno, Jehová. En esta tarde te damos gloria, visita las cárceles, los hospitales, Dios mío, a la distancia, a mi hermana, Señor, a mi hermano Héctor, Padre amado, Señor, a mi hermano Samuel, Dios mío, donde quiera que estén, Jehová, a mi padre, Dios mío, Señor, oh Dios mío, que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ellos, Jehová, y tú, Señor, les consuele, les conteste las peticiones de sus corazones, Jehová, que se haga tu voluntad en su vida, Señor. Oh, estamos ay, Señor, te damos gloria, Padre amado, gracias por permitirme un año más de vida, Señor, gracias, Padre amado, porque pudimos celebrar en ti un año más, Jehová, gracias, Padre amado, porque tú has extendido tu misericordia sobre mi vida, Dios, a ti te damos la gloria, Señor, a ti te damos la honra, Padre amado, Señor, gracias te damos, Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga a la audiencia. Gloria al Señor de este tu programa. Levántate y resplandece. Gloria al que vive. Amén. Poderoso el que vive, a usted que nos está escuchando, sea bendecido en esta tarde, amado, con esta palabra que Dios ha depositado en mi corazón, porque Dios es bueno, amado, y Dios conoce la necesidad que hay en mi vida, que hay en su vida, amén. Y a Dios le ha placido darnos un tema especialmente para este tiempo, amén. Dice el tema que Dios nos ha dado: Dios te ha preservado para este tiempo. Dios te ha preservado para este tiempo, gloria al Señor, un tiempo de lucha, amado, un tiempo que hemos tenido grandes victorias, un tiempo donde hemos tenido, óigame, amado, guerras que son recias, gloria al Señor, donde ha habido desánimo, donde sentimos que estamos desfalleciendo, pero heme aquí, Ebenezer, gloria al Señor, ya estamos, mire, a la cuenta retroactiva, amén, en retroceso. Amén, estamos ya a 20 días, gloria al Señor, para que este año 2013, gloria al Señor, se vaya, quede todo atrás. Por eso Pablo decía, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está de frente, amén, hacia la meta. Así que en estos próximos días, gloria al Señor, pues no, quiero también anunciarle, gloria al Señor, que el 25 de diciembre, cae miércoles, no vamos a estar en la programación, gloria al Señor, ya que vamos a estar celebrando con la familia, gloria al que vive, amén. Y también el primero año nuevo de 2014, gloria al Señor, pues tampoco va a haber programación, amén, gloria al Señor. Pero nada, usted gócese. Y esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde, pues mira, yo creo que va a marcar la diferencia. Dios te va a alimentar en este transcurso de lo que quede, ¿verdad?, de estos días, para que cuando tú te posiciones en el 2014, tú sepas ya que lo que pasó en el 2013 se tiene que quedar atrás, que no podemos seguir caminando con ese equipaje, amado, que no podemos seguir caminando con esos pensamientos, con esas actitudes, con la falta, amado, de comunión, gloria al Señor, esos desánimos, no, amado, tenemos que, mire, aquí en el 2013 dejar todo eso y extendernos hacia lo que Dios tiene para nosotros, el propósito de Dios, gloria al Señor, y la palabra que el Señor nos ha dado, pues mire, se encuentra en Éxodo, gloria al Señor. Quiero saludar, gloria al Señor, a los hermanos de la iglesia Eres el Fuego que me quema, nuestros pastores Luis del Valle, nuestra pastora Iliana Herrera, gloria al Señor, a los hermanos que nos están escuchando a través del número de teléfono, el 716-748-0172. Si usted, pues, tiene, ¿verdad?, poco uso del internet, ¿verdad?, que no puede dar mucho uso a su internet, pues ahora puede llamar, gloria al Señor, y así nos puede escuchar a través, ¿verdad?, de las bocinas de su celular, gloria al que vive, y a los que pueden llamar también a través de su teléfono para enviar su petición, pues al número 787-444-9981, gloria al Señor, y nuestra página, ¿verdad?, de la emisora www.comollamadefuegoatuvida.org. Oiga, mi amado, esa llama que purifica, esa llama que nos santifica, esa llama que nos envuelve, nos levanta, nos acaricia, amado, nos deja saber que el Señor está con nosotros, pues esa es la llama, amado, que está ardiendo en nuestros corazones en esta tarde, gloria al Señor. En este tiempo Dios te ha preservado, amado. Un tiempo muy difícil, gloria al Señor. Vamos a ver qué es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Gloria al Señor, amén. Ya que ha sido dirigida desde el mismo cielo, amado. Ha puesto Dios esta palabra en mi corazón. Así que vamos a estar dando lectura en Éxodo 1. Gloria al Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasé. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barros y ladrillo, y en toda labor del camino, y en todos sus servicios, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en su parto, y veáis el sexo, si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, aleluya, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hemos orado ya, Padre, y sabemos, Dios mío, que en ti hay propósito para conmigo y este pueblo que hoy nos escucha. Dios ha preservado para este tiempo, amado, el que tu vida, gloria al Señor, posiblemente este 2013 que está próximo a terminar, te ha dado mucho azote, amado, te ha oprimido, te ha puesto carga, gloria al Señor. Ha sido un largo trabajo, gloria al que vive, mantenerte en pie, gloria al Señor. Pero Dios está maravilloso. Oiga, amado, que cuando Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes conmigo. Oiga, amado, no hay faraón, no hay pueblo, no hay nadie, ni demonio, aún ni principado, ni potestades que se interpongan en la voluntad de Dios, en lo que Dios ya ha determinado para tu vida. Gloria al Señor. Ya vi una palabra sobre este pueblo de Israel. A través de Abraham, gloria al Señor, Dios le había dicho que iba a bendecir a su descendencia. Abraham deja de existir, pasa a su hijo y sale, hace las mismas promesas, gloria al Señor, que sería bendecida la nación de Israel. Isaac desaparece también. Ahora estaba Jacob, gloria al Señor. Le pasa lo mismo al pueblo, Dios sigue tratando con ese pueblo. Jacob muere, ahora era José, gloria al Señor. José comienza a tratar con su pueblo, amado, de bendecirlo. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando en esto acá? Gloria al Señor. Mira, amado, yo no tengo bosquejo. Yo estoy hablando lo que Dios está impartiendo en mí, en mi espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cada vez que nos llega la prueba, amado, nuestros pensamientos se desvían. ¿A qué? A Egipto. Gloria al Señor. Pasó con Abraham, pasó con Isaac, pasó con Jacob. Gloria al Señor. Que cada vez que había hambre en la tierra, ellos sabían que había un lugar, que había provisión. Pero nosotros, los que hemos sido llamados, sabemos que en Egipto no hay nada que nosotros nos pueda beneficiar. Óigame, amado, ¿sabe qué? Que esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde, Dios te ha preservado para este tiempo, es para que tú seas diferente. Que aunque el mundo, gloria al Señor, se esté corrompiendo, que aunque hayan faraones, aunque haya un pueblo egipcio, gloria al Señor, muchos egipcios haciéndote la guerra, no es hora, gloria al Señor, de tú quedarte ahí, amado. Es tiempo de clamar, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que acá se levanta un nuevo faraón que no conocía de la magnitud del poder como Dios obraba, óigame, amado, con su pueblo. Y se levanta este faraón y ve que este pueblo está creciendo. Oiga, amado, este pueblo había entrado, gloria al Señor, en un momento de escasez, de hambruna, pero Dios tenía un lugar en medio de Egipto. Dios tenía un lugar, gloria al Señor. Había un Gosén, gloria al que vive. Oiga, amado, había un Gosén para el pueblo del Señor. ¿Sabe qué? Que en el momento de tu crisis también hay un Gosén, que en medio de las circunstancias también está la provisión de Dios. Y Dios en ese lugar los estaba bendiciendo. Dios en ese lugar los estaba prosperando. ¿Por qué? Porque había una palabra, había unas promesas sobre ese pueblo. Gloria al Señor. Y si Jehová habla, Jehová va a cumplir, amado. Entonces, ¿qué estaba pasando? Gloria al que vive. Que se levanta este faraón. Posiblemente en este año 2013 se ha levantado el faraón contra ti. Te ha traído mucho desánimo. Ha lanzado palabras negativas. Que es hora, mira, que hay que exterminarte. Que no se te puede permitir alcanzar el propósito de Dios. Que no se puede, mira, que tú no vas a poder alcanzar lo que Dios te ha prometido. Mira que tú no vas a conquistar las tierras que Dios te ha dado para conquistar, gloria al Señor. Esas palabras negativas que comienzan nuestros oídos a escuchar, pues ¿sabe qué? Que este es el momento, amado, de nosotros renovar todo entendimiento de nuestra mente. Ahora, mira, tenemos que renovar todo pensamiento, amado, gloria al Señor, y cambiar esa actitud, que nuestro carácter, amado, sea un carácter carácter firme. Gloria al Señor. Yo te estoy hablando una palabra que me tiene que alimentar a mí primero. Yo te tengo que decir una palabra que tiene que ser efectiva en mi vida. Isabel, tienes que cambiar el carácter. Ahora tienes que tener un carácter firme. Ahora no puedes ser inconstante como las olas del mar. Tienes que mantenerte firme, porque carácter quiere decir que uno se mantenga con firmeza en lo que ha creído, con fuerza, amado, que nada te mueva. Gloria al Señor. ¿Sabe que este faraón, gloria al Señor, le dice a su pueblo, al pueblo de los egipcios: mira, hay un pueblo que se está levantando, que es el pueblo de Israel. Estos israelitas se están multiplicando. Y ellos estaban viendo, amado, que el pueblo se estaba, mira, estaba en crecimiento. ¿Por qué? Porque había una promesa que la tierra sería llena de su gloria, y la gloria de Jehová estaba siendo vista a través de ese pueblo, amado. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo no quiere que la gloria de Jehová sea vista a través de su pueblo, amado, y quiere opacar, gloria al Señor, quiere quitar esa luz que hay en ti, quiere oprimirte, gloria al Señor, para que tú no alcances tu objetivo, para que tú no alcances tu llamado, para que tú no alcances el nivel de gloria donde Dios te quiere llevar. Gloria al que vive, amado. Gloria al Señor. Por acá nos saluda nuestra hermana Loida. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Loida estuvo de viaje y le damos las gracias al Señor porque la ha traído con bien. Nuestra hermana Mindy, te amamos también. Gloria al Señor. Dios bendiga. Ay, qué bonito. Gloria al Señor. Me llena de regocijo saber que está la iglesia escuchándonos, apoyándonos, amado. Gloria al Señor. Nuestro hermano Luis Vega. Gloria al Señor. Y Linda, Dios te bendiga esta familia. Mire, esto es un matrimonio como cada uno de los matrimonios que estamos viendo en nuestra iglesia. No es que estamos pendientes a ellos, gloria al Señor, sino que el testimonio de ellos habla por sí solo. El Espíritu da testimonio de quiénes son cada vida, amén, quiénes son nuestros hermanos. Gloria al Señor. Mindy Choer, amén, los amamos. Luis Vega, gloria al Señor. Y Linda Loida, gracias por estar en sintonía, amado. Mi hermano Ángel también nos está escuchando. Mi cuñada Moraima, la sobrina, gloria al que vive, amén. Y a eso estamos llamados, amado, para estar unánimes unos con otros, amado. Gloria el Señor. Adelaida John, gloria al que vive desde Pensilvania, que está Adelaida, amén. Gloria al Señor. Pues Adelaida, Dios te bendiga también, gloria al Señor. Mira, amado, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en este tiempo dice Apocalipsis 12:12, mira, que el enemigo, el diablo, que atamos y reprendemos, y yo no me avergüenzo de decirle su nombre, porque tampoco él se avergüenza cuando nos hace la guerra. Entonces, yo en esta hora le digo a Satanás: mira, que tú has descendido con gran ira. ¿Sabes qué? Porque sabe que te queda poco tiempo, pero Dios está revistiendo a su pueblo de poder. ¿Para qué? Para contraatacar contra las asechanzas del maligno. Gloria al Señor, porque nos dice la palabra, amado, que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, no, amado, sino de poder y de dominio propio. Gloria al Señor. Y nos dice en Corintios, segunda de Corintios 10, gloria al Señor, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, amado. Usted no tiene cualquier cosa, gloria al Señor. Estos egipcios, ellos oprimían con látigo. Ellos oprimían, amado, a latigazo limpio, poniéndoles carga fuerte, mira, hacer más tarea, gloria al Señor. Pero nosotros, mira, se nos ha quitado esa carga, amado. ¿Para qué? Para que ahora nos revistamos del poder. Oiga, amado, que ahora tenemos la palabra, porque como dice esta palabra, amado, que nuestro, oiga, amado, que nuestra fortaleza, mire, es para qué. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué argumento? Esos pensamientos, esas voces negativas, eso que se levanta, eso que te susurra en el oído, amado, de que tú no lo vas a poder lograr, que lo que Dios te prometió en este 2013 no lo has visto, que todavía todavía no se ha cumplido, que en el plano espiritual no se ha manifestado, que en lo terrenal no lo has podido ver, gloria al Señor, pues sabe que eso hay que llevarlo cautivo y atar y reprender en el nombre de Jesús todo argumento, todo el saltivez de ese faraón que se había levantado, amado. ¿Para qué? Para declarar una palabra negativa. Mira, hay que exterminar a todo varón que nazca. ¿Por qué? Porque él sabía que en el varón estaba el hombre, era el que procreaba, gloria al Señor. Y al hombre, al faraón, no le agradaba esa idea de que ese pueblo fuera numeroso, porque él no conocía del poder de Dios, pero estaba viendo cómo este pueblo se estaba multiplicando, amado. Y sabe que aquellos de allá afuera nos van a ver a nosotros, que en medio de la opresión nosotros también nos multiplicamos, que en medio de la opresión también nosotros nos fortalecemos. Porque sabe que anoche el pastor Joel Torres, si no me falla la memoria el apellido, amado, él estaba hablando del carácter, gloria al Señor. Y sabe que en medio de la opresión, gloria al Señor, en medio de las cargas, en medio de las pruebas, en medio de los desánimos que nos llegan a nuestras vidas, es que se forma nuestro carácter. Ahora es que se va a saber si somos o no somos, si somos pueblo de Dios o es solo, mire, de oída, amén. Entonces Dios quiere que ese carácter, mire, como aquí vemos un pueblo con carácter, amado, que no se dejó intimidar, que este pueblo los oprimía y ellos, mire, sabe que se fortalecían. Este pueblo se multiplicó a tal manera que los egipcios temieron, gloria al Señor. A tal manera, amado, que él tuvo que un edicto, gloria al Señor. Y sabe que no fue donde cualquier persona. Mira, aquí nos habla la palabra de dos mujeres que eran parteras, no eran cualquier partera, gloria al Señor, ya que el rey fue el faraón. Fue el que le dio la orden directamente a estas dos mujeres, gloria al Señor. Cifra y Fua, gloria al Señor. Y el significado de estas dos mujeres en su nombre era nombre egipcio, gloria al Señor. Pero aquí había algo, que estas mujeres tenían nombres egipcios, pero temían al Dios de Israel, gloria al Señor. Posiblemente te han puesto un nombre de algún santo, porque antes se usaba eso, amado, que le ponían los nombres de los santos. Pero qué bueno es que ahora tú no te llamas San Ángel, que tú eres ahora el hombre de Dios, que tú eres ahora la mujer de Dios, gloria al Señor. Porque antes los papás le ponían un nombre al hijo de acuerdo al santo del día del nacimiento, el momento de ese acontecimiento, pues lo que se celebraba, la patrona del barrio, de la ciudad, pues ahí lo marcaban a los niños. Entonces, mira, desde ese tiempo para acá, en lo que yo pude apreciar de esta palabra es que desde ese tiempo para acá ha habido una profileración, gloria al Señor, donde han habido leyes impidiendo, en contra de la natalidad, gloria al Señor, en contra de que la familia, óigame amado, se multiplique, que la familia crezca. Hay estado, gloria al Señor, que está prohibido la mujer tener más de un hijo, gloria al que vive. Inclusive aquí en nuestra isla se han legislado leyes para oponerse, amado, en que la mujer, mire, no aborte su hijo. ¿Por qué? Porque eso viene desde ese tiempo, amado, donde el hombre quería exterminar, mira, ya no nos agrada tener el bebé, hay que exterminarlo, no queremos hijos. Y hay muchas personas que si nacen varones, si nacen hijas, toman la decisión para quitarle la vida al muchachito. Eso es producto del enemigo, que el enemigo no quiere que la tierra sea llena de la gloria de Jehová, porque en nosotros está la vida, amado, en nosotros somos los portadores de este evangelio, gloria al Señor. Y por una criatura que venga al mundo, mire, ¿sabe qué? Que es una bendición, gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con este faraón? Que este faraón sabía que ese pueblo era numeroso, que ese pueblo había sido bendecido cuando él comienza a buscar, óigame amado, quién era este pueblo y cómo este pueblo fue que llegó a Egipto. Gloria al Señor. No lo está registrando ahora mismo la palabra, pero los historiadores, los que conocen, gloria al Señor, cuando a uno le interesa algo, uno rebusca, amén, uno da páginas atrás, gloria al Señor, y conoce la historia, las costumbres. Óigame amado, y este faraón comenzó a indagar, gloria al Señor, sobre este pueblo. Y cuando este faraón comienza, óigame amado, ver las grandes maravillas que Jehová había hecho con este pueblo, óigame amado, ¿sabe qué? Que dijo, no, a estos hay que exterminarlos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aquí querían exterminar la promesa, óigame amado, la promesa de que vendría el Salvador. Pero qué bueno es, amado, que hay una mujer, hay dos mujeres, gloria al Señor, que deciden no obedecer al edicto del rey. ¿Y qué pasa? Que ellas deciden no llegar donde las mujeres que estaban embarazadas. ¿Para qué? Para terminar con ese embarazo. Estas mujeres, oiga, mamado, llegaba el momento del alumbramiento, gloria al Señor, había muchas parteras, pero no había una cifra igual y no había otra fue igual, amado. Habían dos que eran diferentes, gloria al Señor. Óigame, ¿sabe qué pasa? Que Dios va a llevarte personas clave para bendecir tu vida. En el momento que el enemigo está determinando que es el momento de socavar, gloria al Señor, que es el momento de que tu ministerio no dé un paso más, Dios va a enviar personas que van a ser de apoyo, que van a ser de fortaleza para tu vida, gloria al Señor, que te van a extender una mano, gloria al Señor. ¿Para qué? Para decirte, mira, Dios tiene propósitos contigo. Mira, nosotros tememos a Jehová, y el Dios que le tememos, él dice que es hora de que te levantes, gloria al Señor, que es el momento de tu resplandecer, que es el momento de tu brillar, gloria al Señor. Cifra, óigame amado, ¿sabe qué? ¿Qué quiere decir este nombre? Gloria al Señor. Brillante. Brillante. Cifra es brillante. Y fue espléndida. Mire, estas mujeres alumbraron. Gloria al Señor. Estas mujeres mantuvieron un carácter. Óigame, amado, se posicionaron en que ellas iban a temer a Jehová y no iban a temer al edicto del rey. Gloria al Señor. Estas mujeres se arriesgaron, amado, en perecer ella y toda su familia. Ellas decidieron de ir y hacer la voluntad del Señor. En un momento dado, a la palabra registra en Pedro, que dice que en una conversación que tuvo, que acaso obedeceremos a los hombres y no a Dios. Porque nosotros sí tenemos que sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, amados. Pero cuando Dios te da una instrucción, oiga, amado, es mejor obedecer a Dios, gloria al Señor. Porque cuando obedecemos a Dios, oiga, amado, todas las cosas van a marchar a bien. Nos vamos a sujetar a todo, gloria al Señor. Que esté bien, que esté en ley, que esté en orden, gloria al que vive. Poderoso Dios, aleluya. María Millán, te amamos, gloria al Señor. Ayer compartimos con tu familia, gloria al que vive. Amén, estaremos orando, gloria al Señor. Ya en breve vamos a estar orando, amén, por tu petición, María Millán, gloria al Señor. Oiga, mi amado, ¿sabe qué pasa, María Millán? Que mientras más el enemigo lo oprima, es que está viendo algo poderoso en ti, por eso lo está oprimiendo, gloria al Señor. Por eso el enemigo nos está haciendo la guerra, porque él sabe que este año 2014, si el Señor no ha venido ya, gloria al Señor, y nos permite llegar y cruzar al otro lado, amado, al 2014, y posicionarnos, amado, de este año, ¿sabe qué? Que él sabe que le vamos a hacer la guerra, porque él sabe que lo que pasó en el 2013 no lo vamos a volver a repetir. Oh, gloria y el Señor, que el enemigo viene contra mí, contra lanza y jabalina, mas yo vengo contra él en el nombre de Jesús. Que se levante faraón, que se levante quien se levante, amado, nosotros nos vamos a posicionar de la palabra que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Yo no sé si en algún momento dado alguien ha pensado algo mal sobre ti. Si han pensado pensamientos que han declarado con su boca y te han herido. Pero ¿sabe cuál es la postura ahora de nosotros? De decir, como dijo José, mira, cuando estuvo hablando con sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí. Pero ¿sabe qué? Que Dios lo encaminó a bien. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mientras el enemigo esté tramando para ti algo negativo, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Que te está acelerando al propósito de Dios. ¡Ay, mi alma te adora! Está que llegando, mira, está llegando. Por eso se levantó el enemigo, porque las promesas ya estaban ahí a punto de ellos conquistar la gloria del Señor. Y eso lo vemos por acá, gloria al Señor, aleluya. Te voy a llevar donde lo dice, porque es la palabra la que lo dice, que ya ellos estaban a punto de obtener la promesa. Por eso se levantó un nuevo faraón, gloria al Señor, cuando lo vemos en Hechos, amado, en Hechos, gloria al Señor, capítulo 7, vive Dios, aleluya. Dice el capítulo 17 que cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Sabe qué es lo que pasa, Millán? ¿Sabe qué es lo que pasa, Joel, Mindy, Ángel, Moraima, Millán, gloria al Señor, Adelaida? Vive Dios, aleluya. Que cuando Linda también y hermano Luis, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando ya está llegando tu promesa, lo que Dios te prometió en este año 2013, que Dios te dio una palabra y todavía no la has visto, que ya está a punto de obtenerla, el enemigo dice, ahora lo voy a oprimir porque ahora no la van a alcanzar. Pues mire, es padre de mentira, es mentiroso. A mí el Señor me dijo, yo te lo voy a dar. Y yo, mire, en un momento dado, amado, me turbé y estoy delante de ese Dios divino. Ustedes me están escuchando, que me turbé, gloria al Señor, hubo un silencio. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser posible que tú me des palabras para otras personas? ¿Cómo es que yo no estoy recibiendo palabras para mí? Señor, lo que tú me prometiste no lo estoy viendo. Tú me mostraste en la casa, tú me mostraste que yo estaba limpiando, oh aleluya, los muebles, Señor, y ahora ¿qué pasa? Hay un silencio, el hombre no me llama, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le dije, mira Dios, como tú no me has contestado, si no se da lo de la vivienda, me voy en febrero para Miami. Le dije, Señor, como no me has hablado y como yo tengo libre albedrío para tomar decisiones, mira amado, así yo estoy delante de la presencia del Señor, yo no le voy a mentir, amado. Yo no estoy aquí para aparentar que ya estoy de camino para el cielo, que ya tengo aerolita y las alitas por ahí para... No. Estamos como es, siendo procesados, donde nuestro carácter se está siendo procesado, donde Dios nos está mudando de una persona, de esta Isabel, a la Isabel que Dios quiere llevarla, amado. No es lo que yo quiero. Por eso Dios me tiene que estar procesando, porque todavía tenía pensamiento. Bueno, como no me has contestado, pues yo voy a tomar mi decisión. Y me voy, pues ¿sabe qué? Que para la gloria y la honra del Señor, ya mañana nos van a estar visitando la vivienda. Y que sea lo que Dios quiera, amado. Mira, Loren, que se haga la voluntad del Señor, pero no me muevo por emoción. No me voy a mover porque ame algún lugar, porque no. Me voy a mover cuando Dios diga, porque yo no me puedo estar moviendo porque a mí me dé la gana, ¿no, amado? Por eso Dios tiene que trabajar con mi carácter. Dios tiene que, mire, Isabel, lo que tú querido, mantente firme. No dejes que nada te turbe. Mira que el enemigo te está oprimiendo. Pues ahora es cuando tú vas a crecer. Ayer la hermana nos dio una palabra. Gloria al Señor. Y verdaderamente a Dios le damos la gloria, porque el Espíritu estaba conectado. Mi hermana Mindy, te amamos. Gloria al Señor. Dios te sigue usando. Y verdaderamente yo la tenía en mis pensamientos. Y el Señor también a ella la tenía con mi persona en su corazón, y nuestros espíritus estaban conectados, gloria al Señor. Y aquella palabra llegó a mi oído, gloria al que vive, que me decía, mira Isabel, lo que Dios está haciendo contigo, muchos no lo van a entender. Dios te va a llevar a otro lugar. Dios te va a llevar a otros asuntos, gloria al Señor, a lo que yo podía interpretar, lo que ya me hablaba. Mira, amado, que yo le dije, Señor, gracias. Gracias por la palabra, porque lo estamos viendo, amado. Cuando Dios está mudando a uno, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios está, mire, usted sabe, las amas de casa y los varones también, cuando están exprimiendo un mapo, no es que yo le estoy llamando a usted que es un mapo, hello, no, es que yo traigo, ¿verdad?, una similitud, ¿verdad?, gloria al Señor, cuando exprimen algo, amén, y cuando te exprimen, que te va exprimiendo hasta dejarlo seco. Mira, amado, pues cuando Dios nos exprime, que saca todo eso que a Él no le agrada, para dejarnos limpiecito, vive Dios, aleluya, duele, amado, y lloramos. Por eso cuando Él me exprime yo lloro, y por eso usted me ve llorando, amado, porque estamos pasando por el proceso que yo digo, mira, yo prefiero estar en las manos de Dios vivo a estar en las manos de un Satanás que no tiene parte ni suerte, amado, porque lo que va a hacer es estrago en la vida mía, y de allá me sacó el Señor con mano poderosa. Si el Señor me sacó con mano poderosa, ¿por qué ahora yo me voy a dejar a intimidar por el enemigo? Porque ha dicho una palabra negativa, pues no, se acabó. Se le acabó el vacilón al enemigo. Gloria al Señor. Ya no va a tener parte ni suerte con mis pensamientos, ni se va a turbar mi corazón. Aleluya. Porque ahora me va a decir una palabra, porque él sabe que le queda poco tiempo y está buscando a quien, mire, tomar, arrancarle de las manos al Señor. ¿Para qué? Para hacer de él lo que le dé la gana. Pero se equivocó con los que nos están escuchando, porque sabemos que los que nos están escuchando son hombres y mujeres de fe, hombres de convicción, hombres que no se van a dañar, hombres que no hay nada que los va a mover. Gloria al Señor. Que estamos siendo oprimidos, sí, pero ahora tenemos una palabra que mientras más nos oprima, más nosotros crecemos. Que ahora el mundo está viendo, gloria al Señor, que nosotros somos diferentes. Las parteras, ellas vieron que estas mujeres eran diferentes, eran más robustas, gloria al Señor. Estos hombres, mientras más tareas se le daban, mientras más los oprimía, ellos llegaban con vigor, llegaban con fortaleza a sus hogares, que después en 9 meses las mujeres estaban pariendo. Ah, hoy en día, ¿verdad?, respetamos a usted que trabaja, varón, que llegan, oiga, mamá, estoy cansado, y ¿verdad?, gloria a Dios porque tiene su trabajo. Pero es para que usted entienda que cuando Dios tiene un propósito, mire, amado, aunque usted esté cansado, Dios lo va a cumplir. Aunque usted esté desalentado, Dios lo va a cumplir. Hay personas que nuestro pastor, y verdaderamente, mire, yo le doy un aplauso en esta tarde, la gloria es del Señor. Nos trajo una palabra que yo cuando la palabra me edifica, mire, es como que hace eco. Eso está todo el día ahí encima de mí, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y yo estoy captando mucho. Yo aprendí esto de mi hermanita, que me dijo, mire, Isabel, yo soy bien observadora. Yo soy bien observadora. Y es en cuanto a lo espiritual, que ella le gusta absorber mucho, no, porque no estamos revelando qué te pusiste, con qué viniste, no, es lo espiritual, absorbiendo todo lo bueno, amado. Entonces nuestro pastor dijo una palabra, que ahora a todo el que venga al evangelio hay que decirle la verdad. Mira, bienvenido, has llegado al evangelio de prueba, has llegado al evangelio de oposición, has llegado al evangelio donde se te vas a maquiar, para cuando llegue el momento real, que se te ha maquiado, que se te está oprimiendo, pues ya tú puedas recibir el día malo. ¿Por qué? Porque Jehová te está sustentando, porque entraste al verdadero camino de la salvación. Porque cuando yo entré al evangelio, Loren, yo sabía que iba uno a pasar por el proceso, pero hasta que yo no pasé, yo no supe cómo lidiar con él. ¿Y qué pasó? Que como no tenía las herramientas, no se me instruyó a ir a un campo de batalla. Ah, si no, me citaban la palabra, pero como no la había experimentado, pues sabe que yo decía, pero si esto está peor que allá afuera, me voy. Y así mismo hice, que como yo no sabía lidiar con la palabra, yo no sabía cómo tomar estas herramientas, como nos dice el Señor en su palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, pues yo pensaba que yo me podía defender como me defendía en el mundo, abrir mi boca y defenderme verbalmente. No, como decimos, si me tumba la pajita, yo te voy a zumbar. Pues ahora no, ahora mira, aunque lloramos, pero nos vamos de rodillas. Porque ya ahora yo no puedo salir corriendo en medio de mi prueba. Gloria al Señor. No, amado, el enemigo te va a estar oprimiendo. Créeme, lo que no se le va a hacer fácil esto. pero ahora usted tiene una palabra, que sus almas no son carnales, que ahora no es, mire, tome y dame, no, amado, ahora es clamando al cielo, porque este pueblo tuvo que clamar, este pueblo tuvo que creer en aquellos que sus padres creyeron, gloria al Señor. Estos hombres tuvieron que darle un riguay a su mente, amado, y saber que el Dios de Jacob, que el Dios de Isaac, que el Dios de Abraham, él era el Dios que estaba con ellos, que era el Dios que los iba a defender de las manos del faraón. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, cuando hay uno, mire, como es que esto es tan poderoso, esta palabra es tan poderosa, gloria al Señor. Algún día yo le digo, Señor, permíteme hacer un bosquejo, ¿verdad? Bien bonito para ir de una, para no brincar, porque, pero mire, es que esta palabra, yo no sé cómo quedarme encajonada en una sola, ¿verdad? Línea. Sino, ya a mí me gusta, pues, correr la Biblia, porque, amado, esto es como un río, gloria al Señor, que te sacia, amado. ¿Sabe qué? Mire, hubo un Abraham, de un Abraham a un Isaac, de un Isaac a un Jacob. De un Jacob a un José. De un José hubieron otros líderes. Vino el Moisés. De Moisés vino un Josué. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que así sucesivamente, amado. Un Elías, un Eliseo. Dios siempre va a proveer un líder. Dios no va a dejar su palabra en el limbo. Dios no va a dejar su palabra ahí en el medio. Dios siempre va a escoger un hombre y una mujer para hacer su voluntad. Si usted no quiere pararse firme en el camino, en la brecha, Dios va a escoger a alguien. Ahora no estaba José, pero se estaba levantando, oh, mi alma adora al Señor, un Moisés. Por eso el enemigo te está haciendo la guerra, porque él sabe que tú te estás levantando, y por eso es que él ahora te quiere oprimir, porque ahora se estaba levantando un Moisés, y antes que Moisés se levantara, ya le estaba dando la sentencia. Todo niño muera. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que iba a haber oposición. ¿Pero qué hizo? Prevaleció a este niño, como te ha prevalecido a ti. Posiblemente, yo no sé si tu mamá tuvo un buen embarazo. Yo no sé si tú tuviste una buena infancia. Yo no sé si tú tuviste una buena juventud. Gloria al Señor. Y ahora en tu adultez, si la has pasado de maravilla. Pero a mí no me fue bien. Gloria al Señor. Entre mi niñez, gloria al que vive, ¿verdad? Etapas bonitas. Pero hubieron etapas muy dolorosas, y en todo ese dolor Dios me prevaleció para este tiempo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, para anunciar las verdades, amado, que Cristo viene, gloria al Señor, que no estamos en el tiempo, amado, de estar con pensamientos como las olas del mar yendo y viniendo. No, amado, mire, yo no le digo que se cambie de iglesia, pero es tiempo de crecer, gloria al Señor. Si usted está en un lugar que no está creciendo, hable con Dios, gloria y el Señor, y escape por su arma, amado. Es hora de crecer, es hora de accionar el llamado que Dios le ha dicho. Las personas se preocupan y dicen, pero que yo no estoy haciendo nada. Mire, la iglesia está llena de personas que quieren trabajar, y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra congregación. Dios está trayendo familias con talento, amado, familias que posiblemente en otro lugar no se le dio la oportunidad de crecer, pero ahora estamos viendo cómo la iglesia está creciendo en todos los niveles, amado, desde la niñez, niño, infante, hasta personas adultas, a nivel de ancianos, gloria al Señor. Y eso lo hace el Señor, así que usted no se pelee por puesto. Mire, hay trabajo en la obra del Señor. Si usted quiere evangelizar, mire, hay comité de evangelismo, acciones, vaya y evangelice, gloria al Señor. Hay días, mire, están los sábados, están los viernes, están los miércoles, están los lunes, hay un día específico. No, usted puede tomarse la hora, gloria al Señor, y ir y visitar a alguien, y eso es evangelismo, gloria al Señor. Por eso esta palabra, amado, no se puede quedar encajonada. Por eso usted no puede quedarse encajonado. Usted no puede dejar que el enemigo lo esté oprimiendo con sus pensamientos, gloria al Señor. Hay personas que no están siendo oprimidas físicamente por una persona, pero el enemigo los está oprimiendo, óigame, amado, con los pensamientos, gloria al Señor. Hay personas, amado, que están siendo esclavos de sus mismos pensamientos, gloria al que vive, de que no voy para adelante, de que yo no lo puedo hacer, de que es lo mismo, miren, todos los lugares lo mismo, y mejor me quedo en mi casa, gloria al Señor. No, mira, amado, hay que cambiar ese pensamiento. Hay que cambiar esa actitud, gloria al que vive, de que todo es lo mismo. Mire, yo Yo no sé si yo caigo bien en mi congregación, porque yo no lo sé. Yo amo a todos, pero yo no sé, porque yo no estoy en la mente de las demás personas. Pero a mí se me da una parte, mira, amado, yo invito al pueblo a que vaya con ese deseo de adorar, a que busque presencia de Dios, porque la iglesia yo creo que es uno de los lugares más seguros que estamos en la iglesia, y el enemigo se está filtrando dentro de la iglesia. El enemigo hoy por hoy, hay muchos lugares donde se está sentando y está participando del culto de los santos. Y si no hay discernimiento del Espíritu, oiga, amado, él va a hacer lo que tenga que hacer para llevar al pueblo en desánimo, para llevar al pueblo, oiga, amado, en una mortandad, gloria al Señor, donde el pueblo esté con los pensamientos de que es lo mismo, entró y se fue como entró, vacío. Por eso hay que cambiar nuestra actitud, amado, cambiar nuestros pensamientos de cuando lleguemos a la casa. Yo no sé si a usted le pasa como a mí. Yo tengo la adoración y la alabanza siempre en mi boca, Loren, pero yo no tengo esa intimidad tan agarradita como yo quisiera en mi hogar. Tengo que apartarme a otros lugares, me tengo que ir a orar a otros lugares para poder intimidar, para poder agarrar el corazón de Dios y sentirlo bien cerquita de mí, gloria al Señor, porque la casa, mira, hay afanes, hay tareas, está la familia. Entonces cuando llegamos a la iglesia, yo le digo, Señor, yo me quiero meter en este lugar y yo no quiero que nadie me distraiga, Señor. Yo no quiero, Dios mío, que nadie me quite, Dios mío, el lugar que tú me has dado de adorar. Así que si usted me está escuchando, no me vea mal, porque es que yo le estoy dejando saber que yo no sé si a ti te va bien en la calle. Por eso cuando llegamos a la iglesia, mire, vamos a adorar. Este pueblo deseaba tener un lugar donde ellos pudieran tener ahora relación con Dios. Por eso clamaron. Y dice que el gemido de ese pueblo llegó a los oídos de Jehová. Por eso Jehová, mire, tomó en bien en tomar a Moisés de las aguas, aguas caudalosas, aguas que estaban, mire, con impetuoso, aquello no era un río cualquiera, amado, como el del cañón de Martín Peña, No, mi amado, eso no era una pocita, no. Ese río era un río acaudalado. Había momentos donde esas corrientes eran más fuertes y donde estas mujeres se estaban bañando. Era un lugar como cerquita, como un cercado, donde el rey había, mire, yo no sé, pero nosotros tuvimos un familiar que ya falleció, que en el río, el drago del río, lo penalizaron porque el río no le pertenece a la propiedad, sino es parte de los recursos naturales de nuestra isla, amén, y penalizaron a este señor porque dragó el río. Entonces, ¿él qué hizo? Él secó el río para que fuese de su propiedad. Pero como la corriente cuando viene se lleva todo lo que hay, pues mira, ¿qué hizo? De las piedras que le habían sacado, volvió y se las echó. Entonces, perdió el dinero de la penalidad, más perdió lo que había hecho el trabajo. Pues, ¿sabe qué? Que en aquella orilla era un lugar especial donde ellas se sentían seguras. Pero donde arrojaron a este niño, eran unas corrientes, inclusive, era un lugar donde se mercadeaba, donde había muchas embarcaciones, porque aquellos lugares eran un lugar de mercader, amén. Entonces, Dios es un Dios tan sabio que mira, arrójalo, porque a lo mejor quizá nosotros acá, ¿verdad?, los que conocemos la mar, los que hemos vivido cerca de las playas, gloria al Señor, sabemos que en algún lugar en la mar va a haber una embarcación. Entonces Dios, conociendo, amado, que iba a pasar este niño por esos lugares, mire, calafateó esa mujer el amor de la madre. Por eso yo te digo, mire, que si estás siendo oprimido por un hijo, por un familiar, es hora de que tú comiences a clamar. Es hora de que tú te posiciones en lo que Dios te ha dicho. Gloria al Señor. Yo me tengo que posicionar, amado. Esta palabra no la estoy tirando de allá, de aquí para afuera, no, amado. Esta palabra está haciendo eco en mi vida. Cuando yo me llego a mi casa, Canaima me hace una grabación de este mensaje y yo comienzo en mi casa a meditar en esta palabra y yo le digo a toma, Isabel, mira, amado, yo misma me doy. Toma, esta es para ti, cógela. Anoche mi nieta, que Dios bendiga a mi nieta Jonali, que está acá también aquí en la emisora, mi nieta decía, abuela, el pastor está predicando, eso es para ti, toma, abuela, Y yo decía, Yonali, cállate. Mira, mi nieta ya estaba interpretando la palabra. Y mi nieta sabía que lo que yo estaba pasando, esa palabra estaba siendo transmitida, era para mí. Me decía, mira, abuela, Dios te está hablando. Y yo decía, gracias, Señor, pero cállate, nena, no me tire al medio. No me tire al medio, cállate, chica. ¿Y por qué? Porque, oiga, mamado, esto no es fácil. Créeme que por yo traer esta palabra, a mí no se me hace nada fácil. Yo también tengo mis luchas, tengo mis pruebas, tengo mis batallas. Gloria al Señor, poderoso Dios, amén. Adoramos al que vive. Canaima, ¿cuánto nos queda? Gloria al Señor. 9, 8. Amén, gloria al Señor. Y mire, esto es tan poderoso, gloria al Señor. Y eso, que esto es sin bosquejo, que si llegase con bosquejo, hay más tela para cortar, amén, que esto es por encimita. Gloria al Señor, de lo que Dios nos da, amado, porque mientras más nos opriman, más cerquita debemos estar de Dios. Yo no sé usted, pero yo cuando estoy pasando por una fuerza grande, que yo digo, Dios mío, esto es fuerte, esta prueba está fuerte, papá, de esas fuerzas que yo digo, wow, Jehová, yo no puedo sola. Mira, amado, es cuando más yo busco de Dios. Yo le digo, Señor, yo no sé si tú lo estás provocando para yo acercarme más a ti, pero si algo me gusta de las pruebas es, amado, que hemos aprendido a intimidar con Dios, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y el miércoles que viene estamos acá. El miércoles que viene, así le dejaré saber si voy a vivir donde Dios me lleva, amado. Que mire, Dios es bueno. Dios sacó a este pueblo de Egipto para llevarlo, gloria al Señor, a otros lugares, amado. Aunque pasaron por un proceso fuerte, aunque yo pasé por proceso fuerte, pero Dios nos va a llevar a un lugar seguro. Así que la gloria y la honra para el Señor. Amalia, Dios te bendiga. Gracias por estar escuchándonos, gloria al Señor. Amalia está pidiendo a mis hermanos oración por su hijo, por salud, gloria al Señor. Edwin López, gloria al que vive, oración por salud y problemas en el trabajo y la finanza, gloria al Señor. Pues vamos a estar orando, amado, gloria al Señor, para que Dios tome el control de todo esto. Mire, si algo hemos aprendido en esta tarde, es que mientras más guerra te haga, más cerca te están llevando a Dios. Mientras más guerra se te está haciendo, ¿tú sabes qué? Que más misericordia vas a alcanzar de Dios. Porque Dios ve las injusticias, gloria al Señor. Y Dios ve cuando el enemigo se levanta. Y Dios también sabe cuando Él lo está haciendo con intención. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que aunque el enemigo te esté haciendo la guerra, ¿sabe qué? Que Dios va a usar esos mecanismos que el enemigo está usando para hacerte la guerra, para Dios, mira, bendecirte. Lo que el enemigo está tramando, ¿sabe qué? Que el Dios lo está usando para bendecirte. Así que Amalia Morales, gloria al Señor, oramos por la salud de tu hijo. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, mira esta mujer, Jehová, nuestra hermana Amalia Morales, Padre amado, Señor, ella se preocupa por la salud de su hijo, Jehová, así como Cifra y Fua se preocuparon por la salud de los niños, Padre amado, Señor, que tú bendijiste sus hogares, Padre amado, que tú prosperaste su familia, Jehová. Yo te pido, Padre eterno, Dios de gloria, que tú prosperaste, Señor, la salud de este hijo, Jehová, Padre amado, que donde esté afectada, Señor, su cuerpo, Jehová, Padre amado, Dios mío, yo te pido, Jehová del cielo, que tú pongas tu mano de virtud, Señor, Padre, que ella pueda recibir noticias positivas, Jehová, de que tú eres un Dios Rafa, que tú eres el Dios de los milagros, oh Señor, que tú sigues trabajando, Dios mío, en la vida de aquellos que creen, Padre amado, porque tu palabra dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, Padre. Y ella cree, Dios mío, que tu justicia, Padre, puede salvar y puede sanar a su hijo, Jehová. Ay, te damos gloria en el nombre de Jesús, Padre Edwin López, Dios mío, oración por salud, Padre. Tú venciste en la cruz del Calvario, Señor, toda enfermedad, Padre amado, Señor. Mira los que se han levantado en su trabajo, Jehová. Ay, Dios mío, Señor, encamina, Padre amado, toda esta trama, Señor, que se ha levantado, Padre amado, contra él, Jehová. Jehová. Padre Dios mío, ayúdale a bien, Padre amado. Señor, ordénale, Dios mío, Jehová. Ay, Padre amado, a sus superiores, Señor. Padre, que sean, Dios mío, de bendición a su vida, Jehová. Inta en el corazón de estos superiores, Padre amado, de sus compañeros de trabajo, Señor, que él pueda caer en gracia, Padre amado. Señor, tú le prospera, Padre, en el nombre de Jesús. Así como prospere su arma, que prospere su finanza, Dios mío. Él busca primeramente el reino tuyo, Señor, y tu justicia. Y tú le vas a ayudar a bien, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, te damos gloria por María Millán, Señor. Gracias, Dios mío, Jehová. Padre, porque hemos aprendido a amarla. Porque tú has puesto un amor sincero para conmigo y para con ella, Señor. Yo te pido, Padre amado, por esta petición especial. Ay, que yo me uno, Señor. Padre, porque tú conoces que estamos en lo mismo, Padre amado. Señor, yo te pido por el de ella, Padre amado, que tú le salves, que él pueda tener un encuentro contigo, Dios mío. Padre, que mientras más el enemigo lo oprima, más bendición tú vas a traer a su vida. Padre, más cerca ella está de ti, Jehová. Yo te pido por su hogar, por su familia a distancia, como los que están en la isla, Señor. A ti te damos gloria, Padre amado, Señor. A ti te damos la honra, Padre eterno. Gracias por el esposo de nuestra hermana, el evangelista Joel. Señor, bendícelo, Padre. Mire este año que se aproxima, Dios mío. Ábrele puertas, Señor. Mire el llamado que tú le has hecho, Jehová. Que no se quede en una mesa, que no se quede en un escritorio, Dios mío. Que tú le abras puertas, Jehová. Padre del cielo, aleluya. Que tú los comisiones, Señor, a ir a las naciones, Padre amado. Bendice su programa, Señor. Bendice su matrimonio. Bendice a sus hijos, Padre eterno, Dios de gloria. Y la obra de sus manos en su trabajo. Ponle en gracia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a Loida, Señor. Ayúdala, Padre, en su ministerio, Señor. A ti te damos la gloria, su familia, Padre amado, sus sobrinos, Jehová, su congregación, Dios mío. Bendícela, Padre amado, Señor. Bendice a nuestra hermana Mindy, Padre amado, Señor. Síguela usando con poder y gloria. Dale sabiduría, Padre amado, para que ella pueda llevar tu palabra a todo lugar, Señor. Bendice este matrimonio hermoso, Dios mío, Jehová. A sus hijos, Padre, revélatele cada día y guárdalo, Señor, de peligro. Oh, Dios mío, a ti te damos la gloria, Señor. Mira al hermano Luis y Linda, Padre, y su familia, Señor. Te damos las gracias por ellos, Jehová, porque son de testimonio, son de ejemplo, Padre amado. Cuídalos, Jehová, en el nombre de Jesús. Oh, te damos la gloria, Señor. Sonia, Padre Colón, tú conoces, Dios mío, Jehová, por lo que está pasando. A ti te damos gracias, Padre amado, por su sobrina, Jehová, porque tú la cuidaste, Señor, porque tú la fortaleciste, Padre amado. Bendice el matrimonio de mi hermana Sonia y Miguel, Señor. A ti te damos la gloria, Padre amado. Bendice, Dios mío, este ministerio de Canaima, Señor, como llama de fuego a tu vida. Bendice los ministerios de los lunes, Señor, y de los miércoles y de los viernes, Padre amado. A los hermanos, Señor, que continúan con la programación, Padre amado. Oh, que tú le des palabras reveladas, que tu unción descienda de manera especial sobre sus vidas, Jehová. A ti te damos honra, Padre amado, a los hermanos que nos escuchan a través del teléfono. Señor, bendícelo, Dios mío. Súplele, Dios mío, a los que están próximos a casarse, Jehová. Que tú le suplas todo, Padre amado, y que tengan una feliz Navidad, Señor, donde reine la paz en cada hogar, en cada corazón, en el nombre de Jesús. A ti te damos la gloria. Por Sonia, amén, oramos, gloria al Señor. Así que Dios le bendiga, gloria al Señor. Mira, amado, que este año 2014 estamos ya en cuenta regresiva, amén. Esa palabra mía, me sigo, yo estoy un poquito como Moisés, gloria al Señor, media tata. Pero nada, estamos aquí gozándonos, gloria al Señor, y le damos la gloria al Señor. Así que mire, posiciónese, amado, en lo que usted ha creído. Mientras más se lo oprima, es hora de que usted te multiplique, amado. No te quedes ahí acobardado, sentado, llorando, lamentándote, porque así entonces no vas a poder obtener lo que Dios te ha prometido. Así que será hasta nuestro, ¿verdad?, próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Ya usted sabe, el 25 no estaremos acá, estaremos celebrando, gloria al Señor, lo que es la Navidad verdaderamente. Si fue en diciembre, si fue en marzo, mira, no me interesa eso ahora mismo. Lo que estoy interesada es en darle la gloria al Señor. Y el primero del año, gloria al Señor, tampoco estaremos, así que nos veremos, gloria al Señor, en algún otro momento del año que viene. Así que la paz del Señor sea con usted. Y este es tu programa, Levántate y Resplandece. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Levántate y Resplandece con la hermana Isabel Santiago. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.